Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues a continuación vamos a escuchar el audio de la declaratoria final de este encuentro, pero antes de eso quisiéramos comentar un par de cosas más. Bueno, la primera es que esperamos la próxima semana poder compartir con ustedes la entrevista que le hicimos a un compañero de Capulalpan de Méndez que nos explica un poco la historia de su lucha. Y bueno, un poco nos habla sobre la estructura de su comunidad, etcétera, etcétera. Quisiéramos comentarles algunas cosas que nos parecieron bastante interesantes y motivantes de esta comunidad de Capulalpan de Méndez. Y bueno, pues se comentaba hace rato, la comunidad pues tiene una estructura organizativa muy, muy, digamos, muy profunda de muchos años. Y bueno, pues su nivel de organización fue sumamente aparente en todo este encuentro. Habían alrededor de 500 personas de la comunidad coordinadas en distintas comisiones para llevar a cabo las tareas logísticas de todo el evento. Incluso nos comentaban que se acordó que por familia se iban a dar 27 tortillas cada familia tenía que aportar para la alimentación pues de toda la gente que nos dimos cita ahí. Se formaron también 13 comisiones de pues organizadas desde el pueblo, donde se pues algunos estuvieron encargados de darnos el hospedaje. Nos hospedaron en casas muy muy muy bonitas que ellos también rentan para ecoturismo. También hubo comisiones, por ejemplo, de seguridad, comisiones de cultura, ¿no? Toda la alimentación estuvo musicalizada por grupos en vivo. También hicieron la presentación de un mezcal que están exportando de la región. Hicieron la presentación de un disco de música de marimba que están haciendo desde los niños ahí en Capulalpan de Méndez, que también son grandes músicos. Y que bueno, pues justo nos comentaban que pues la primera generación de músicos de marimba pues había tenido incluso participación internacional. Habían algunos que habían podido tocar en Nueva York y otros en, no recuerdo bien el dato ahorita, pero era algún país de Europa, ¿no? Entonces, pues digamos, aprovecharon ellos también para compartirnos pues todas estas experiencias que pasan en su comunidad y que forman parte de pues su cultura, ¿no? Y lo que nos pareció más curioso y fue también más extraño fue cuando pues entre las personas que nos estaban sirviendo la comida pues estaba la policía municipal, ¿no? Y la policía municipal pues asumió varias de las tareas logísticas del encuentro, pues sirvieron la comida, ayudaron a recoger las mesas. Sí, las propias patrullas de la Policía Municipal de Capulalpan de Méndez tienen como logotipo atrás de sus patrullas, bueno, en este caso tenían la invitación al encuentro mesoamericano en contra de la minería, pero también nos comentaban que tenían logotipos donde hacían esa reiteración de el no a la minería por parte de todas las autoridades y por parte de todo el pueblo de Capulalpan. Y bueno, comentando fuera de micrófonos, decíamos, es un pueblo autónomo, que bueno, pues de manera a lo mejor muy silenciosa, bastante tranquila, insistimos, por la experiencia previa que ya tenían de contaminación de las minas, eso les dio una claridad y una conciencia a toda la comunidad que hoy se refleja pues en que las autoridades también están en contra de la mina. El hecho de que sea un pueblo comunal, ejidal, donde los partidos políticos, algo aparte de que se vea muy bonito de la comunidad, se veía también esa limpieza de que no estuvieran los partidos políticos, no había propaganda electoral en todos lados, no había esta hasta división comunitaria porque unos eran del PRI y otros eran del PRD, etcétera. Ahí, como ellos lo mismo lo reconocen en algunas de las entrevistas, ahí se dan los cargos a la función pública, es decir, al presidente municipal, a comisario ejidal, etcétera, se dan por encargo, se dan sin ningún pago. Es decir, el presidente municipal y todas estas autoridades de Capulalpan de Méndez no reciben ni un solo peso por la función que hacen. Es como, bueno, pues como ellos lo dicen, ¿no? Es el tequio, que es esta forma de darle al pueblo, de ayudar al pueblo, ¿no? Y es para ellos es una honra, pero también es una chamba, ¿no? Es un trabajo que les implica el asumir esta responsabilidad de ser autoridad. Y bueno, pues por eso, al igual que lo vemos en Cherán o en las comunidades, en las juntas de buen gobierno con los zapatistas, bueno, pues ellos son gobierno, ellos han decidido como comunidad entera darse su, gobernarse a sí mismos, y en ese gobernarse a sí mismos, pues también le han dicho no a la megaminería, sí a la vida, sí a la defensa de la naturaleza, y bueno, pues han emprendido acciones para evitar la migración. Por ejemplo, hay una alta migración en esa zona de la Sierra Oaxaqueña hacia los Estados Unidos, y están buscando alternativas ecológicas, están buscando alternativas regionales para evitar que la gente tenga que salir y que encuentre trabajo ahí. Están buscando también cómo mantener sus mantos acuíferos, sus ríos, y cómo limpiar los que han sido contaminados con este tipo de industrias anteriormente. Y pues han estado también solidarizándose, porque sin duda Capulalpan de Méndez también ha estado acompañando las luchas de San Dionisio del Mar, por ejemplo, en contra de la industria eólica. También han estado acompañando a la lucha de San José del Progreso del Valle de Ocotlán, que bueno, pues son vecinos en esa región muy del centro de Oaxaca. Y bueno, pues ese es un poquito lo que vimos ahí en Capulalpan. Sí, incluso la participación de los jóvenes, bastante jóvenes, en todas las tareas, las comisiones, todo el trabajo que se tenía que hacer para que el encuentro avanzara. Y bueno, pues Capulalpan es una comunidad que vive también del ecoturismo, que es pueblo mágico, y que el mes de febrero pues cumplirá un aniversario como pueblo mágico. Y bueno, pues también queríamos aprovechar el espacio para invitarlos a conocer esta comunidad. Si quieren ir de vacaciones a medio año, en Semana Santa, y no saben a dónde ir, pues pueden darse una vuelta a Capulalpan de Méndez. Es un pueblo muy bonito, aparte de todo lo que les hemos compartido, es un pueblo muy bonito. Bueno, pues también es una forma de apoyar a los pueblos en resistencia. Así que pues esperamos también poder compartirles, como les decía, la próxima semana, una de las entrevistas que hicimos con un compañero de ahí, que decía pues nuestro tejido comunitario es fuerte, es sólido, ¿no? Y aquí no nos van a venir a dividir. O sea, aquí no va a entrar la minería, porque aquí no nos pueden dividir. Y bueno, pues queríamos solamente compartirles esas experiencias. Y bueno, pues vamos a escuchar entonces esta declaración final, y con esto terminaríamos este bloque sobre el encuentro de pueblos de Mesoamérica, sí a la vida, no a la minería, llevado a cabo en Capulalpan de Méndez del 17 al 20 de enero del 2013. Vamos a escuchar entonces esta declaración. Esto es Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Declaratoria del encuentro de pueblos de Mesoamérica, sí a la vida, no a la minería. Los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos y redes, desde la diversidad que caracteriza la región mesoamericana, nos hemos encontrado los días 17 al 20 de enero de 2013 en la comunidad zapoteca de Capulalpan de Méndez, para analizar las problemáticas relacionadas con la minería en nuestros territorios. Asimismo, hemos compartido experiencias de defensa y resistencia a los megaproyectos mineros impulsados por el capital transnacional. Las voces participantes hacemos la siguiente declaración. Actualmente vivimos bajo un modelo económico y político basado en el despojo y la extracción acelerada de nuestros recursos territoriales, como los minerales, el agua, bosques, petróleo, aire, gas, carbón, conocimientos, a través del despojo y mercantilización de nuestros territorios ancestrales. Bajo la imposición de este modelo, los pueblos herederos de Mesoamérica luchamos contra un proceso hegemónico transnacional de destrucción de nuestras propias estructuras sociales, económicas, políticas y culturales. Para su implementación, los gobiernos han firmado una serie de convenios multilaterales, tal es el caso del Plan Mérida, el Tratado Transpacífico, el Proyecto Mesoamericano, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre otros, que se traducen en reformas estructurales, agrarias, energéticas, laborales, educativas, hacendarias, de seguridad, impartición de la justicia, con el respaldo del poder político, militar y financiero representado por las empresas, el Estado y las instituciones financieras multilaterales. En este sentido, los gobiernos, al optar por el capitalismo depredador o asociarse con las empresas internacionales,